Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Aquí me tiene abandonado. Esta es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. 11 de la mañana, 8 minutos. Vamos a presentarles el mini concierto prometido para todos los lunes en Veracruz, la emisora de los clásicos siempre. A esta hora, el mini concierto en Veracruz Estéreo, clásicos siempre. El invitado en esta mañana o los invitados son The New Kids on the Block y los vamos a presentar con tres muy buenas canciones. Nos vamos para el año de 1989 más o menos, creo que es 80s, llegando a los 90s, una canción de New Kids on the Block, se llama Cover Girl. Después viene con su segunda canción que se llama Stay by Step y luego estaremos finalizando con la buena balada de los New Kids on the Block que se llama I'll Be Loving You Forever. Tres muy buenas canciones en este mini concierto con The New Kids on the Block aquí en Maratones de Música. Good morning. Good morning. Aquí estamos con Clásicos Siempre en las mañanas, Veracruz. Gonna get to you, girl. Step by step. Emisora de clásicos siempre. Todos los artistas hacen parte de los mini conciertos. ...91.1... clásicos siempre. See?

El Eje Cafetero ya tiene la mejor emisora de clásicos de todos los tiempos. 91.1 FM, Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Cualquier parte del Eje Cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. 11:31 en Colombia y seguimos disfrutando de buenos clásicos. Aquí está Peter Gabriel. ¿Ustedes quieren escuchar alguna canción? Los espero en el 322-268-1212. Clásicos y más clásicos. 91.1. Clásicos siempre. Could have a thunder car bumping

los clásicos de los 90 en Veracruz Estéreo 91.1. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Yo soy un profesional, entrego diversión. Tú sabes, un artista es un hombre sensible que llora cuando ve caer una flor y que se asusta con cosas como el dedo que aprieta el botón. Es increíble como cuando subo un escenario me transformo, cuando veo las luces de colores y siento el calor de la gente. Mi corazón palpita y soy otro tipo. Por eso, mi mensaje de amor para todo el mundo es pa, pa. Ahora, Veracruz Estéreo se escucha en el Eje Cafetero, 91.1 FM, clásico siempre. Final de estas maratones de música, gracias a los oyentes que participaron, no se desconecten, ya venimos para presentarles En Pausa con Veracruz. A las 2 de la tarde llegará Mauro Cardona para presentarles Contacto Directo y seguimos disfrutando de las buenas maratones de música a partir de las 4 de la tarde. Esta es Veracruz Estéreo, clásicos siempre, y los dejo con Bonnie M. Esta canción se llama Daddy Cool. Resto de feliz mediodía para todos y espero que estén pasando muy rico disfrutando de los buenos clásicos de Veracruz. She's

wait right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Ovando, programando la emisora más importante de todos los tiempos, Veracruz Estéreo.